Pruebas para Felipe, pruebas de sonido para Felipe desde la Vox Populi de la Gran Metrópoli, aquí haciendo transmisiones en vivo y en directo, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, radio a lo mal hecho. Si me equivocara otra vez. www.lavoxpopuli.com. Dígale cierto lo que le pasa, muere el agua, muera en la brasa. Y ahí pueden decir, podemos decir lo que queramos, no ya, se trata de nada. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo? El momento que estamos viviendo es un momento de esperanza, es un momento en que podemos entregarnos desde el corazón y navegar desde la raíz hacia la comunicación entre árboles, subrepticia, subterránea, que nos comunica con los ancestros y con el ideal de una comunidad en donde todos seamos valorados, comprendidos, escuchados. Una comunidad donde podamos mirarnos a los ojos y reconocer nuestra humanidad en cada chispa de vida que viaja en esta corriente de luz de la inmensidad. Mantémoslo. ¿Quién lo sigue? ¿Laura? ¿Por qué votar el 17? Pásenle el celular a esa quieta. Pues no, conéctese con su cruz para nosotros, fresca. No, porque es una necesidad. Porque son muchas voces y muchas necesidades de muchos. Y estamos todos juntos. Pues es para nosotros. Porque votar el 17. Que no haya soledad. Que no haya soledad. Porque es darnos la posibilidad de la esperanza y el sueño compartido de ser nación. 17 por Petro. Sí. Sí. Dele, pues póngale usted. Entonces, entonces aclarar así. Sí. Porque no la del presidente por Petro. Porque pues salir a votar. Ya le dice, dele. Porque la pregunta es ¿por qué salir a votar? Entonces la madre dice, aclarar, ¿por qué salir a votar el presidente por Petro? Sí. No sé qué decir. Vamos a salir a votar el 17 de junio por Gustavo Petro. Yo voy a salir a votar el 17 de junio por Gustavo Petro porque acabo de cumplir 57 años y llevo muchos años en mi vida con amigos y amigas esperando un momento como este. Y pienso que me parecería muy bonito que estuviera viva para verlo, para ver ese gran momento tan esperado, tan acariciado desde que soy muy joven. Y pienso que de todas maneras, así el resultado no salga hacia el lado de nosotros, es importante reconocer que todo lo que ha pasado es un triunfo ya. Y es una felicidad que reconozco y agradezco. Por eso voy a salir a votar el próximo 17 de junio por Gustavo Petro y por Ángela Rolet. Y ahora, ¿qué nos mandamos?